Buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, hola. Acá estamos en un nuevo programa de La Gallina Cacarea, programa número 24. Así es. Quien les habla acá, Pamela McKay. Fernando Frank. Y hoy no está, pero también es parte de este equipo de trabajo, María Belén Álvarez Rivera. Le mandamos un saludito. Bueno, un programa más. Siempre compartimos que en este programa tratamos de mostrar, de visibilizar las voces campesinas, voces indígenas. Este programa surge de bueno, quienes éramos, somos, todavía estamos en esa transición, trabajadores, trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ya hemos compartido un poco la situación acerca de este instituto, el anuncio del cierre, y bueno, nos encontramos como en esa incertidumbre, pero seguimos con este programa tratando de compartir reflexiones, voces, compartir actividades que se vienen realizando en todo nuestro territorio, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Con temáticas vinculadas a las luchas socioambientales, a la defensa del territorio, del agua, de la semilla, de la tierra. Y bueno, hoy vamos a compartir una actividad que fue muy, muy importante, que tiene que ver con la quinta Asamblea Mundial del Movimiento de Salud para los Pueblos, que se realizó estos días atrás, 5 días, en Mar del Plata. En la sí, ciudad. Algo contamos el programa anterior, que este encuentro mundial, con participación de personas de todos los continentes prácticamente, se iba a hacer el año pasado en Colombia y finalmente se pasó para este año y se hizo en Argentina, y estuviste, Pame. Así es, tuve esa fortuna. Con un montón de desafíos se pudo realizar en Argentina y bueno, fue importantísimo, sobre todo para conocer las luchas a nivel mundial y para repensarnos colectivamente con este eje que es salud, desde entendiendo, digamos, a la salud desde una mirada bien amplia, bien integral, y ahora vamos a desarrollar más. Compartirles que también viajó desde Merlo Paula Sprea, que también es, bueno, otra compañera, amiga, siempre interesada en la salud, en las cuestiones de la salud. No pudo estar hoy, pero seguramente la vamos a invitar para otra ocasión. Bueno, y quería compartir algunas de las cuestiones. Acá tengo en mi mano una cartillita del Movimiento de Salud para los Pueblos que plantea varias cosas, ¿no? Y una tiene que ver con cuáles son como los grandes lineamientos que atraviesan este movimiento, y que ya van a ver que son muchas de las cosas que hemos venido charlando en este programa. Bueno, el Movimiento de Salud para los Pueblos tiene como uno de los ejes la salud de los ecosistemas, pensar en la alimentación, la energía y el clima, ¿no? También uno de los pilares tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de saberes, los saberes indígenas, ancestrales, feministas, decoloniales. Muy interesante también fue eso, ahí vamos a compartir un poco más. Y ahí hago como un puntapié especial en relación a la importancia de este movimiento. Como es mundial, a los fines organizativos está dividido en distintas regiones. Esta parte, digamos, del sur global, nosotros compartimos Argentina, comparte región con Chile, con Paraguay, con Uruguay. Y toda esta parte en realidad del sur, la parte andina, Brasil también por su lado, creo que fue muy notorio el aporte que le hacemos, digamos, como sur global, al mundo en sí. Y sobre todo, digo, hago hincapié en este punto que es la diversidad de los saberes ancestrales. Fue muy, muy importante las ponencias, sobre todo México, Guatemala, Bolivia, países donde se trabaja mucho desde una mirada de la salud con los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, ¿no? Otro de los pilares que tiene este movimiento tienen que ver con la resistencia a la corporativización, la mercantilización y la colonización. Todas palabras complejas, pero que bueno, sintetizan de alguna manera el modelo de salud dominante, ¿no? Que donde se toma a la salud como una mercancía, se privatizan, digamos, como si fuera un servicio, y donde en general tienen acceso a la salud quienes pueden pagar. Sí, la mirada del capitalismo que lo toma como una actividad económica más, las transacciones que tienen que ver con el cuidado de la salud, con la atención médica, con los medicamentos. Uh-huh. Con ese modelo de salud que es una parte, ¿no? Bueno, otro de los pilares de este movimiento es la soberanía de la paz, el derecho de asilo y la libre circulación. Y acá también fue muy, muy movilizador, bueno, la situación en particular de algunos países como Palestina. El evento se empezó con un homenaje a lo que está viviendo el pueblo palestino, que si bien no es nuevo, en este último tiempo se agravó y está siendo más allá de cualquier acuerdo internacional, ¿no? Como los bombardeos que está sufriendo Palestina, es inclusive donde están muriendo trabajadores de la salud, espacios donde está la ayuda humanitaria internacional, digo, como que se están violando todos los códigos internacionales y sobre todo asesinando niños y niñas. Y al pueblo en general. Entonces, esa parte fue muy, muy movilizadora. Tuvimos como un encuentro virtual con personas que están en este momento en Palestina, con médicos que nos contaban la realidad, ¿no? Y ellos decían, en sus palabras, nunca pensé que en este momento de la historia iba a operar sin anestesia, porque ni siquiera está llegando la anestesia, amputaciones de brazos, por ejemplo, a niños. Bueno, una situación extrema, tremenda, tremenda, tremenda, ¿no? Y pensar la salud en ese contexto, muy difícil. Por eso este movimiento de salud para los pueblos también trae como uno de los ejes a trabajar y por los que se pide la soberanía de la paz, el derecho al asilo y la libre circulación. Sí, hay una cuestión, la FAO de las Naciones Unidas, la organización que se dedica a agricultura y alimentación, hace informes sobre el estado, sobre cuáles son las poblaciones que masivamente están en problemas alimentarios, que tienen que ver con el hambre, la malnutrición. Y cada vez que uno ve esos informes globales, encuentra que los lugares más sensibles son siempre donde hay conflictos bélicos. Uh-huh. Que es algo bastante obvio desde una mirada, pero muchas veces cuando se habla del hambre en el mundo, lo dicen quienes supuestamente tienen la posibilidad de producir más alimentos como excusa, y en realidad, producir más alimentos para el mercado desde la excusa del problema del hambre en el mundo. O sea, si nos ponemos a hablar con seriedad y pensar los problemas desde la causa y la solución de los problemas atendiendo a esas causas, queda muy claro que para solucionar algunos problemas territoriales de hambre y pobreza, el camino de la paz es el único posible. Y además, esta semana se recrudece el conflicto, uh-huh, en Medio Oriente con la respuesta de Irán a la agresión de Israel y toda una escalada ahí que, bueno, no sabemos para dónde va a salir, y con un tristísimo papel del gobierno de la Argentina diciendo cualquier cosa. Con un posicionamiento que nadie le pidió, pero que sí nos mete en el conflicto, que es, bueno, todo otro temón ahí, ¿no? Bueno, y también otra de las cuestiones que plantea este movimiento de salud para los pueblos tiene que ver con la justicia de género y salud. Bueno, haciendo obviamente en un sistema que es patriarcal, el acceso de las mujeres y las disidencias es diferente que el de los varones, ¿no? Entonces, poniendo esa mirada también de justicia de género. Y por último, también un planteo de este movimiento hacia la transformación integral de los sistemas de salud. Y esto tiene que ver un poquito con lo que decíamos antes de el sistema que predomina, es un sistema más de enfermedad que de salud, ¿no? Muy ligado a la medicalización, a patologizar, digamos, todos los síntomas, recortando esta mirada integral. Y en ese sentido, este movimiento surge justamente a partir de los pueblos, donde no solamente es dejar en mano del Estado, digamos, o de las empresas farmacéuticas sobre todo, el derecho a la salud, sino que los pueblos y con los conocimientos ancestrales que fuimos desarrollando, tenemos mucho para decir en relación a la salud. Sí, y hay una mirada de confundir salud con sistema de atención de salud. Uh-huh. En realidad, la salud es muchísimo más grande. El sistema de atención de salud, sea público, privado o lo que sea, con sus deficiencias, tiene que ser mejorado, fortalecido y en algunos casos transformado. Pero eso es una partecita. O sea, la salud de la sociedad, de las sociedades, tiene que ver con su vida cotidiana. En los espacios gremiales se dice muchas veces que se habla poco de la salud laboral, uh-huh, cuando la clase trabajadora dedica la mayor parte de las horas del día. O sea, su vida tiene que ver con su trabajo, no es como una cosita que hace de vez en cuando. La alimentación, la cuestión que mencionabas vos, que remarcaban de la salud de los ecosistemas, la cuestión del agua, que lo hemos hablado muchas veces en el programa, tienen que ver con todos los procesos económicos y de la vida productivos, de consumo y en general de la vida cotidiana, que son el estado de salud de las sociedades. Sí. No hay que confundir la atención de la salud con lo que es la salud colectiva. Eso yo pude participar de un seminario de antropología alimentaria de la Universidad de Lanús, y ellos tienen el doctorado en salud colectiva, y bueno, siempre hacen hincapié en los procesos de salud de enfermedad de las sociedades al margen de la discusión de los sistemas de atención de salud. Y también pude participar, porque me interesa el tema, en los congresos y actividades virtuales del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, que bueno, esa mirada de salud socioambiental también es una mirada que tiene que ver con el territorio que se habita, con las actividades que se hacen, con los alimentos que se consumen, con la calidad del aire, con la calidad del agua, con el estado de los ecosistemas, de los bosques, de los ríos, de la montaña, en donde hay montaña. Entiendo que el MSP, el Movimiento de Salud de los Pueblos, tiene esa mirada y esa construcción de reflexiones desde la diversidad, sin perder las miradas históricas, ancestrales, ni las miradas territoriales, que son justamente las que enriquecen estos debates. Totalmente. Bueno, y ahí brevemente, para contarles, este movimiento nace allá por el año 2000, o sea que tiene más de 20 años, y la dinámica un poco es esta de que cada 5 años se hacen estos encuentros. Se hizo en Bangladesh, se hizo en Ciudad del Cabo, se hizo en otros lugares, como contaba Fer, se iba a hacer en Colombia y finalmente se pudo hacer acá en Argentina, así que fue muy, muy importante que se pueda concretar. Fueron 5 días donde había, o sea, el cronograma arrancaba a las 7 de la mañana con Tai Chi, hasta las 11 de la noche con fiesta. una fiesta de intercambio de culturas, de ropas, de vestimentas, de bueno, hermosísimo, hermosísimo. Así que hay muchísimo para compartir. Pero si les parece, vamos a escuchar un temita musical y después trajimos para compartir muchos audios, muchas voces de quienes estuvieron participando de este hermoso encuentro de distintas partes del mundo. Cuando pase por Santiago, camine sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vida. El alma de la vida, la florcita salafinera, llegando los carnavales, sella y volver chacarera. Llegando los carnavales, sella y volver chacarera. Donde cantan chacarera al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachilo dormido. Cachilo dormido, florcita salafinera, llegando los carnavales, sella y volver chacarera. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Segundo bloque del programa 24 de La Gallina Cacarea, y como decía Pamen al final del bloque anterior, vamos a estar escuchando algunos audios de compañeros, compañeras que de distintos países que participaron del encuentro de salud de los pueblos en Mar del Plata. El primer audio que vamos a escuchar es de Viviana Camacho, de Bolivia. Bueno, estamos en la quinta asamblea por la salud de los pueblos. Estamos con Viviana Camacho, de Bolivia. Y le vamos a preguntar que nos cuente un poquito más cuál es su actividad y por qué es importante estar aquí. Muy buenos días, gracias por el espacio. Soy quechua del Estado Plurinacional de Bolivia y estoy participando aquí junto a Salud de los Pueblos Bolivia. Soy parte del movimiento hace ya 15 años y Salud de los Pueblos Bolivia tenemos nuestro trabajo hace ya 11 años. Entonces es un trayecto largo y nuestro movimiento ya tiene 24 años. Así que somos parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos. Trabajamos por la salud como derecho humano, denunciando que no es mercancía. Trabajamos por sistemas de salud que sean justos, equitativos, inclusivos, interculturales. Y sabemos que nos falta mucho para eso. Sin embargo, hay tantas experiencias lindas de tantos lugares. Aquí hemos encontrado hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, las Américas, Europa, Tenemos hermanos y hermanas que están trabajando como nosotros desde la academia, desde los movimientos sociales, porque la lucha es desde distintos ámbitos, por la defensa de la tierra, del territorio, del agua, de nuestros derechos, pero también en esa construcción teórica, en esa construcción de construcción epistemológica más bien, con la descolonización, la despatriarcalización. Y volvemos a recordar, como nos decía el doctor Ernesto Guevara, la primera enfermedad que hay que erradicar es la injusticia social. Entonces, cuando queremos hablar de salud, necesariamente tenemos que hablar de justicia social para nuestros pueblos con vidas dignas que podamos compartir. Genial. ¿Querés contarnos un poquitito qué haces en tu país? Trabajamos fortaleciendo el tema de la medicina tradicional ancestral. Yo soy partera del pueblo quechua. Desde hace varios años he estado trabajando con muchas hermanas y hermanos para fortalecer nuestras prácticas ancestrales, sobre todo en el tema de partería. Hago parte de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la Red para el Parto y Nacimiento Humanizados en Latinoamérica, y también con he colaborado con las hermanas de Alianza de Parteras de Norteamérica. La idea es seguir fortaleciendo este tema del diálogo de saberes, de la interculturalidad, del respeto para los saberes ancestrales, que no son solamente folclorismos o no son solamente así nos descalifican como si fuéramos esto que nos dicen que son unas como folclore, creencia o superstición, y no se trata de eso, hay una ciencia detrás de cada práctica ancestral. Sin embargo, sabemos que hay gente bastante farsante y falsa que toma nuestros saberes y que los mercantiliza, los vende. Entonces tienes ceremonias que son abuso de cobro de enteógenos, de distintas sustancias. Y por eso reivindicamos que la medicina que sea, la salud que sea, la convencional o la tradicional ancestral, es del pueblo y para el pueblo, no para el mercado, no para la privatización, no para beneficiar solamente a una idea de individualismo y de egolatría personal. Entonces eso también tenemos que tenerlo claro, porque viene de la comunidad para cuidar a la comunidad, y eso es lo que defiende la medicina tradicional ancestral. Se cuida la tierra, el territorio, las plantas, los animales, la comunidad humana, los lugares sagrados, y se cuida y se defiende la vida. Muchísimas gracias a ti. Bueno, estábamos escuchando a Viviana Camacho. Compartirles que Viviana fue parte de una mesa que era de saberes ancestrales, que entre paréntesis eran casi todos latinoamericanos, ¿no? No casualmente, digo, porque en el norte global no digo que no hay, pero no está tan desarrollado como sí en nuestros pueblos. Y la anécdota es que cuando Viviana se presenta, dice, yo soy mujer quechua, y se larga a llorar cuando se presenta. Fue como un silencio colectivo. Viviana es la responsable, ella es como si fuera la directora de lo que es salud ancestral dentro del gobierno en Bolivia. Quiero decir, tiene un cargo a nivel nacional importantísimo, es toda su tarea, además de bueno, lo que ella comentaba, su trabajo acompañando a las parteras, bueno, de muchos, muchos años, y es también esta mixtura de saberes entre lo que es desde su cultura, los saberes ancestrales, con los saberes de la academia. Interesantísima. O sea, ella era, daba mucho gusto escucharla y tiró un montón de conceptos, ¿no? Sí, sí. Y remarcó la cuestión de los farsantes, de quienes, agarrando a alguna parte de algo ancestral, hacen un mini negocio que a veces no es tan mini. Y bueno, conocemos de eso por estos lados también, y es un problema, y me hace pensar que no es solo un problema acá, porque lo dijo con bastante énfasis. Sí. Si te parece, Pame, vamos a escuchar a Ángela de Tucumán. Dale. Estamos aquí también con Ángela, que nos va a compartir, nos va a contar un poco más quién es, qué hace, de dónde viene, y también le vamos a preguntar por qué es importante estar en esta quinta asamblea por la salud de los pueblos. Bueno, soy Ángela Romano, vivo en Tucumán, Tafí del Valle, y me dedico a lo que sería la agricultura agroecológica autosustentable. Y eso, ¿y por qué estoy aquí en el evento? Porque Biesabio ser importante, yo, en el sentido de que lo que hago es importante para la vida, para la salud. Y bueno, porque también la vida, el cosmos, la Pacha me ha traído. Para mí es todo esto muy nuevo, pero me voy con otras ideas, con otros conocimientos. Es decir, que aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí fue algunos derechos que los tengo y que los desconozco, porque uno al vivir en el campo, trabajando, a veces no busca los conocimientos casi legal para decir, por acá debo ir para defender lo que es nuestra vida, nuestra identidad. Y también me doy cuenta que tenemos que defender la identidad. Aprendí también eso, la identidad es necesaria defenderla, pero defenderla desde el alma, desde lo profundo, no desde para mostrar, no, eso que para mostrar al turismo, no, sino la profundidad para uno mismo, enraigar eso y cuidar lo que nos va quedando, que ya es más poco. Ángela, ¿y cuándo te diste cuenta que lo que vos hacías era muy importante? Tiene fecha y no sé día. Si horario, fecha y día. Me di cuenta en el 2009, la primera semana de noviembre, cuando por esas cosas de la vida y por esa apertura que uno tiene, que está dispuesto, abierto al conocimiento, a las invitaciones, me invitaron por primera vez al evento del ICRIMPO. Y fui muy inocente, yo muy, muy sutil, miedito, desconocido todo, y ahí expuse, conté lo que yo hacía, y ahí me dijeron, wow, qué importante lo que estás haciendo vos, cuánta importancia tiene, chica, y sabés vos qué importancia. No, porque para nosotros como descendientes indígenas y que vivimos el día a día, lo cotidiano, es algo que nace y se lo hace por naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos a Ángela de Tafí, de allá de Tucumán, un lugar que tuve la suerte de conocer y que muy interesante lo que ella dice, la vinculación de la producción de alimentos con la cuestión territorial y con la identidad, y bueno, y nombró a este espacio de la ICRIMPO que Patri Montani, la doctora de acá de la zona, la pediatra que ha atendido a muchos de nuestros hijos, hijas, y a nosotros también, participa desde hace muchísimos años y que tiene un recorrido súper interesante. Me acuerdo también de leer algún texto de Julio Monsalvo de esa de salud de los ecosistemas y esta reflexión de lo que decíamos de la cuestión territorial y de la identidad vinculada a la salud. Ángela, fue muy cómico porque ella decía esto de que había sido que era importante lo que yo hacía y que ella se dio cuenta en un encuentro del ICRIMPO y que claro, ahí no le puso valor a ese trabajo de producir alimentos sanos. Súper importante. Sí. Por eso hablábamos, no me acuerdo en qué programa, hace varios programas, de la importancia de los encuentros y de lo que se había perdido con la falta de presencialidad con la pandemia y que se está recuperando, porque creo que muchos, muchas tenemos en nuestra memoria algunas fichas que nos cayeron en determinado momento, en determinado lugar, como contaba Ángela. Vamos a escuchar de República Dominicana a Ruth. Bueno, estamos con Ruth de República Dominicana. También nos va a compartir un poco qué hace ella en su país y por qué le parece importante estar acá. Hola, buenos días. Soy dominicana, como lo dijiste, mi nombre es Ruth. Para mí es un placer estar con ustedes, vivir con esta experiencia. ¿Qué hago en mi país? Desde muchos años me dedico al trabajo social con una vocación de servicio. Esa es la forma en que vine a este mundo a desarrollar un trabajo social. Trabajo allí en el área de salud, trabajo en el área de gastronomía, mención nutrición, trabajo con las mujeres, con los adolescentes, con los niños, trabajando también con la conciencia de equidad, por un mundo de equidad. Para mí estar aquí, no tengo palabras para expresar porque es una experiencia muy significativa, porque todos tenemos en común las luchas de los pueblos, todos tenemos esa experiencia, pero una lucha desde la plataforma del amor, donde trabajamos primero con el ser y luego con el hacer. Creo que para mí esto ha sido maravilloso, todas las actividades, muchas plenarias, un programa bien apretado, de verdad que sí, pero lo hemos asumido y lo hemos trabajado con todas las aperturas. Por otro lado, el área de coser, de bordar, nos sacó las niñas y el niño que teníamos interiormente, las áreas kinestésicas, ha sido algo globalizado para el crecimiento especialmente espiritual de cada uno de nosotras y nosotras y nosotres. ¿Y qué crees que te llevas para tu territorio, para tu trabajo cotidiano? Me llevo mucha experiencia, creo que me lo llevo todo, en mi cartera o en mi macuto, como dicen por ahí, me lo llevo todo, porque esta experiencia y el llamado a la unidad, especialmente de tantos pueblos, de más de 80 pueblos aquí representados, cada uno, aunque con colores diferentes, ideologías diferentes, pero que nos une todo lo que es el amor. Y contanos un poquito, si podés, acerca de cómo es la situación de la salud en República Dominicana. Bueno, te diré, la salud de la República Dominicana es un poco, no un poco, es excluyente, porque tenemos ARS donde se alimentan especialmente de nuestros recursos económicos, pero de la forma que sembramos nuestros recursos económicos no tenemos esa oferta de servicio. Son servicios muy limitados, que la mayor parte, la élite, son las que pueden disfrutar de todos los servicios. Trabajamos con lo que es las unidades de atención primaria con muchas limitaciones, donde hay promotoras, y voy a tomar la bandera, promotoras mal pagadas, que día a día andan haciendo el trabajo voluntario y que el Estado ha asumido esas promotoras porque tienen vocación de servicio y porque hacen un trabajo de salud en nuestras comunidades incansablemente, pero que no tienen una remuneración, no tienen calidad de vida. Por ende, se nos enferman, todavía están viejitas y están trabajando en la calle sin ningún tipo de seguridad ni de reivindicación. Bastante similar aquí. Bueno, Ruth, muchísimas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más? Sí, un placer estar aquí, un placer conocerte. Mi alma saluda a tu alma y de verdad que me llevo muchas cosas. Te me llevo a ti, te me llevo tu corazón. Gracias. Gracias. Gracias, te siento. Bueno, estábamos escuchando a Ruth de República Dominicana. Ella también participó de esta quinta asamblea de salud para los pueblos. Me quedo con esta idea que ella, cuando se presenta, dice: yo lo que hago es trabajo social, ¿no? Y haciendo un montón de actividades también con las mujeres y desde esta mirada integral de la salud. Y al final nos cuenta cómo es la propuesta del sistema de salud, en esto de que diferenciar, ¿no?, el sistema de salud de los trabajos de salud. Bueno, muy, muy interesante. Y creo que también se trataba de esto, de que todos aportábamos desde la experiencia y nos llevamos un montón de otras experiencias. Bien, sí, nos hemos hecho un viaje rapidito por América Latina, por Bolivia, sí, por Tucumán, por Dominicana, y ahora seguimos por México. Mi nombre es Leonel, vengo de Chiapas, que es un estado de la República de México. La importancia de estar aquí es para fortalecer los procesos que tenemos allá en las comunidades, pero además es ir construyendo en la pluralidad, en la complementación, en la complementariedad también, ir construyendo pues este buen vivir que estuvimos hablando todo este rato, ¿verdad? Y lo importante es que esta diversidad de pensamientos, yo pienso que desde la diversidad de pensamientos se puede construir lo colectivo y el fin, que es el buen vivir. Gracias. Eso sería. Gracias. Buenísimo. Bueno, como decíamos, escuchábamos a Leonel desde México, que de forma muy breve pero muy contundente hablaba de la cuestión de la diversidad de de pensamientos y de la importancia del conocimiento en las comunidades para trabajar la salud de las comunidades. Exacto, hablaba de la complementariedad y también trajo un concepto que se trabajó, se habló un montón, que es el buen vivir. Así ¿no? es. Que no es, se diferenciaba, o sea, se habló mucho, ¿no? No es... No es el desarrollo. No es el desarrollo, no es el bienestar, no es la buena vida, ¿no? Y tiene que ver con un concepto mucho más profundo que nace más que nada de las comunidades andinas y bueno... Sí, y que tiene que ver con algo que decía Ruth en el audio de la espiritualidad y toda esa dimensión de la vida y de la salud que también nos resuena en términos de cuando se habla de salud mental, por ejemplo, vinculado a la crisis socioeconómica, vinculado a la pandemia, al encierro, vinculado a la falta de trabajo. Y donde toma más importancia la acción sobre esta dimensión, la cuestión de las artes, de las religiones, de las festividades comunitarias y los encuentros en general. Seguimos del viaje por América. No, querías decir algo. Sí, no, que hablando de arte, vamos a escuchar a Alexis, que él desde Ecuador también participó. Fue interesantísimo su aporte porque él le hizo una canción a las bacterias, que ahora en un ratito también la podemos escuchar cuando vayamos al corte. Y bueno, y nos cuenta un poco más cómo es esto de el entrelace entre salud y el arte. Bueno, nos encontramos con Alexis, él también estuvo participando de esta quinta asamblea por la salud de los pueblos. Y bueno, preguntarte eso, ¿a qué te dedicas? Y compartir un poco lo que nos estuviste compartiendo acá en la asamblea. Mi nombre es Alexis Zapata, soy músico y compositor de Ecuador. Me dedico a crear mensajes sobre la conservación de la naturaleza, sobre la salud planetaria a través del arte. Vinculo mi actividad como docente, yo dicto clases en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de las Américas, y vinculo mi actividad como docente para poder también aportar desde mi visión como artista y desde la visión de mis estudiantes como artistas a temas complejos, como la resistencia a los antibióticos y en general temas sobre la salud planetaria. Para mí ha sido un inmenso gusto poder aportar, poder estar presente y poder ser consciente de este gran movimiento que nos convoca hoy a esta quinta asamblea mundial. Lo que yo he traído hoy un poco para conversar y también hablando desde la organización a la que pertenezco, que es REACT Latinoamérica, es hacer un poco de concienciación acerca de la resistencia a los antibióticos. Ha sido una paradoja muy, muy invisibilizada, de lo cual nosotros no somos conscientes y que desde RAG Latinoamérica generamos diversas reuniones con comunidades, con artistas como yo, con científicos, con médicos, y creemos que desde este tejido social comunitario pueden salir respuestas oportunas a este fenómeno que es una pandemia silenciosa. 1.2 millones de muertes al año se adjudican a la resistencia a los antibióticos y aunque no seamos conscientes de ello, casi que todos los días consumimos antibióticos. La mayoría o el 70% aproximadamente de la producción de antibióticos se utilizan en la cría intensiva de carnes para el consumo, por ejemplo. También en los sembríos de hortalizas y en diversos alimentos que después nosotros consumimos, lo cual va generando una resistencia, que es esta pandemia silenciosa que va a llegar a un punto en el cual no vamos a poder controlar. De ahí parte la necesidad urgente de poder visibilizar otra historia. Lamentablemente estamos inmiscuidos en una metáfora de la guerra donde, si tú te fijas, algunas de las campañas para venta de, por ejemplo, de jabón es jabón antibacterial. tenemos esta visión de que las bacterias son seres extraños que debemos exterminar de nuestros cuerpos, cuando el 90% de las células que nosotros tenemos son bacterias. Entonces surge esta necesidad imperante de poder cambiar nuestra relación con las bacterias y entender que son los seres más antiguos y numerosos del planeta quienes justamente terraformaron nuestro planeta para que podamos vivir, para poder hacerlo apto para la vida. Y de ahí surge para mí como artista también la necesidad de hablar de esta problemática, ¿no? En mi país tenemos muchas realidades difíciles de enfermedades bacterianas que no se pueden tratar. Además que si uno va a una farmacia por cualquier molestia y pide un antibiótico, lo dan sin necesidad de receta médica, lo cual es realmente peligroso por todo el contexto que hemos conversado. Entonces, como artista me vi en la necesidad y conversando con mi hermano, que es ingeniero químico, yo me interesé mucho por irme al ámbito de entender por qué las bacterias generaron la vida, por qué todos venimos de una bacteria, y me encontré con un estudio científico de la revista Nature que habla de microorganismos fosilizados que pueden ser los más antiguos de la Tierra, que se ha comprobado que tienen 3.8 millones de años de antigüedad. Y lo que yo hice fue, en base a esta reacción química, ir asignando un sonido musical para crear un sistema compositivo único y una obra que habla de justamente sanear esta relación que tenemos con las bacterias. De ahí nace mi obra Danzando con las Bacterias. Les invito a escucharla, a visitar. Tenemos todo el material subido en las páginas de RAG Latinoamérica y en todas las plataformas digitales. Esta obra surge de esta necesidad comunitaria de también poder aportar y dar otras visiones y justamente conjugar el arte con la ciencia. Arte y ciencia juntas nos otorgan una sinergia que no se puede obtener con los dos elementos por separado. Esa ha sido una gran enseñanza aquí dentro de la Asamblea Mundial, donde hemos visto que el arte ha sido la bandera por delante de casi todas las comunidades que han venido de diversos países, porque justamente es lo que nos une, lo que nos conmueve. Como científicos también sabemos que el arte es el que puede entrar directamente al corazón, el que nos invita a actuar, a movernos, a hacer cambios profundos. Gracias. Bueno, escuchábamos a Alexis de Ecuador con una mirada también interesante para esta complejidad de la discusión de la salud que tiene que ver con los microorganismos. También es un tema que a mí me interesa mucho y que he podido estudiar algunas cuestiones vinculadas a microorganismos de suelo, microorganismos usados en agricultura, en alimentos. Y esta organización de la que él es parte, REACT, viene advirtiendo la problemática con la tolerancia, con las bacterias resistentes, multiresistentes a antibióticos, que tiene que ver no solo con el mal uso en salud humana, sino con el uso de estos antibióticos en sistema de producción de carne, de producción animal, de huevos también, y de leche y demás. Que lo que encontró la industria es que no solo usan preventivamente los antibióticos para ahorrarse el daño que les puede generar en términos económicos una enfermedad, sino que estos antibióticos generan una selección de los microorganismos de la digestión que termina generando un mayor crecimiento y una mayor productividad. Por eso los utilizan en exceso. Están prohibidos, pero bueno, sabemos que en el campo, como pasa con los agrotóxicos, es muy difícil controlar. Y bueno, estamos metidos en un problema grave con esto, y está buena la militancia de reflexionar sobre estos temas desde el arte también, como decíamos antes. Por eso le hizo la danza a las bacterias, ¿no? Genio. ¿Querés que pasemos a escuchar la canción? Así no. Dale. Por si no volvemos al tema. Dale. Y después de eso seguimos con los audios del encuentro de salud de los pueblos. Pueblos, artistas, soñadores, jóvenes, científicas, académicos, obreros, niñas, trabajadores del campo. todos nos unimos hoy por la salud de nuestra Pachamamita. Seremos la luz, seremos la decisión. Bien, tercer bloque del programa 24 de La Gallina Cacarea. Venimos hablando sobre salud desde distintas perspectivas, escuchando compañeros, compañeras que participan de distintos países, que participaron de la Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, y vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar desde la Argentina, desde el territorio mapuche, el siguiente audio. Maimai Chicomche, Maimai Compulamien, Compuñaña, saludándolos a todos, hermanos, hermanas, Incheta Adriana Currinca, Chicaleo Pinguén, mi nombre es Adriana Currinca, Incheta Nimintufe, Cumeltufe, Conapu, Chalitungeca Pinguén. Soy docente, entregadora del arte ancestral mapuche, del idioma y el rol que en este momento me toca, me designaron como CONA, una autoridad de la comunidad de San Martín de los Andes. Soy de allá, mi linaje es de allá ancestralmente, soy de la Los Currinca Tugún y bueno, venimos con mi pili y mi arte a mostrar, a visibilizar a todo el mundo que el arte es sanación espiritual, mental, corporal y emocional. Esa es nuestra cosmovisión, es lo que nos dejaron nuestros antepasados y visibilizar y dar a conocer, porque mucha gente no lo conoce, y esa es la idea como docente de la escuela. Soy docente de la escuela de para adultos, hacen ya 18 años que estoy como docente, digamos, con título, porque ser entregadora de conocimiento se nace, no se hace, y tenemos que a veces adaptarnos al sistema para poder mostrar y desenvolverlos en el rol, en la misión que nos dejaron nuestros antepasados. Estamos acá en el Movimiento para la Salud de los Pueblos, con todos los hermanos de todos los pueblos, de todo el Gualmapu, decimos nosotros, el no mapuche dice del mundo, nosotros decimos del Gualmapu porque es solo una tierra, con todos los hermanos, y fortaleciendo todo el kimun ancestral, todo el conocimiento ancestral de todos los hermanos, y nos llevamos una sola meta en seguir trabajando como venimos haciéndolo, cada uno en su territorio, con resistencia, fortaleza y con mucho trabajo también, porque de eso se trata. Cuando te entregan el rol, el don, ya no hay vuelta atrás, y es ponerle el cuerpo a veces, ponerle mucha resistencia, energía mental, corporal y espiritual. Así que saludando a todos los que nos están escuchando, también abrazarles el corazón, porque esa es mi función, de llegar a todos los hermanos que quieran conocer el arte ancestral tocando corazones, digo yo, que es un legado muy hermoso, muy bello, en el cual nos permite volver a ser un ser humano desde, no digo sano, porque nuestra cosmovisión no existe la sanación, sino el equilibrio, estar equilibradamente mental, corporal y espiritual. Así que gracias por la entrevista, gracias a todos los, ¿cómo se dice? Oyentes, no me salía la palabra, disculpe. Y bueno, nos estamos visitando, tenemos una página por internet que se llama web.peun, si quieren lo deletreo para que lo puedan buscar, porque está en Mapuzungún, P-E de elefante, no, perdón, W-E-P-E-W-N. Así que lo pueden buscar por Adriana Curruinca, también sale en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchábamos a Adriana que nos hablaba de la visión de la cosmovisión mapuche vinculada a la salud, a la sanación, al rol que se da en esas comunidades, a las personas que cuidan y dando un mensaje de unidad en la diversidad y bueno, muy interesante escucharlo. Sí, una idea que atravesó toda la asamblea tiene que ver con esto de la construcción de redes, ¿no? Cada quien en su territorio desarrolla distintas actividades y a su vez la importancia de estar conectados con otros territorios, con otras personas, con distintas organizaciones que están trabajando en función de la salud de esta manera integral. Por eso desde el arte, desde la ciencia, desde la academia, desde el saber ancestral, todo eso interrelacionado, interconectado también. Esa era una idea como muy, muy fuerte que atravesó toda la asamblea. Fer, hoy hablamos menos nosotros porque hicimos un paseo por Ecuador, por México, por Guatemala, por nuestro propio territorio, por Tucumán, por San Martín de los Andes. Tratamos de, bueno, compartir un poco lo que fue la experiencia esta de la Quinta Asamblea Mundial de Salud para los Pueblos, Salud de los Pueblos, que se hizo en Mar del Plata, y trajimos todo este material súper interesante. Mucho para reflexionar. Ya nos quedamos sin tiempo, me parece. Sí, vamos a dejar acá y también quedó algo de material y unos cuantos contactos para seguir tratando el tema, así que, bueno, queda el compromiso nuestro de trabajarlo en programas siguientes. Exacto, y para quien quiera saber un poco más, puede también buscar del Movimiento de Salud de los Pueblos. Bueno, ahí está todo el material, la carta compromiso, las acciones, las propuestas que salieron, la historia de este movimiento. Bueno, muy, muy importante y se puede seguir profundizando. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos la semana próxima. La semana que viene. Adiós.